Pepper y sus amigos, hoy en tu cumpleaños, te quieren dedicar esta canción. En este día tan especial, quiero desearte lo mejor. Darle gracias a Dios por un año más de vida para ti. Sos nuestro amigo y te queremos. Ahora vamos a festejar. Tu cumpleaños es tu día, todos juntos a cantar. Que los cumpleaños.